digamos, con las notas concretamente, la situación que se da en el sector municipal. Tal vez muchos contribuyentes no lo sepan, pero nosotros venimos hace muchos años cobrando los sueldos, siempre tenemos los sueldos al día, no podemos decirle que no, pero con la ayuda de los bancos. O sea que llegado el momento de cobrar los sueldos, el municipio local, a través del intendente actual, Mario Fisore, y su equipo determinaban retirar fondos del banco, forma descubierto, como se dice comúnmente, y tienen un plazo para cubrir ese descubierto, que siempre lo fueron logrando, o sea que si pedían tanta plata, automáticamente pasaba, tienen un periodo de 15 días para devolver ese descubierto. De esa manera se fueron pagando los haberes en la Municipalidad de Gálvez. Y bueno, ¿qué ha pasado? En la transición, el intendente plantea de que él necesita la autorización del próximo intendente. Y bueno, el próximo intendente dice que él asume el 10 de diciembre. Mientras tanto, nosotros somos el sándwich, digamos el jamón del sándwich, ¿no? Estamos en el medio ahí. No sabemos si vamos a cobrar nuestros haberes, no sabemos cuál es la situación que se va a dar a partir del día lunes, concretamente, más allá de la asunción del nuevo intendente, Mariano Busso. Lo que sí sabemos es que hoy la indecisión del intendente de sacar descubierto, porque dice que tiene que tener el aval de Busso, y podemos interpretarlo de distintas maneras, ¿no? En el sentido de que Busso, como dice él, yo asumo el 10 de diciembre, Mario Fisore es intendente hasta el 10 de diciembre, y todas estas cosas que directamente el trabajador y la trabajadora municipal de este ente local están sufriendo las consecuencias, ¿no? Posiblemente, de acuerdo a cómo se da y fundamentalmente teniendo en cuenta nuestro estatuto, digamos, lo que nos manejamos históricamente a través de FESTAM, hay una decisión provincial de aquellos trabajadores y trabajadoras que el día 7 no cobren, automáticamente inician medida de fuerza. Y posiblemente el lunes o antes estaremos con medida de fuerza, si no cobramos nuestros haberes. Y no es solo los haberes de sueldo. Hay un monto muy importante que es el sistema de, nosotros llamamos sistema de proveeduría, en los cuales nosotros tenemos negocios adheridos, alrededor de 40, en los cuales los municipales y comunales de Gálvez y la zona consumen a través de ese sistema, retiran una orden de compra del sindicato y van a comprar en el almacén, la verdulería, ropa, medicamentos, otras cosas más que hace el diario vivir de cada trabajador y trabajador. Y corremos el riesgo de no tener tampoco esa plata para afrontar a los comerciantes. A los comerciantes que han confiado en el sindicato durante todo, ya sea el sistema este de compra por orden de compra que tenemos nosotros, debe tener de 30 años, más, del 85, del siglo pasado. O sea que, digamos, siempre cumplimos, siempre trabajamos y siempre hemos logrado, digamos, a través de la retención que le hace acá el trabajador o trabajadora, pagarle al comerciante. Este mes también tenemos una situación de zozobra, ya que consideramos que la posición que tiene el intendente no se ha descubierto, generaría que nosotros no sabemos si vamos a cobrar no solamente los sueldos, sino tampoco lo que significa estos dineros que hacen para pagarle a los comerciantes de Gálvez, al cual le debemos el mayor de los respetos, la responsabilidad de abonarle, de buscar la forma para que ellos cobren y seguir con esta cadena de que, confíen en el trabajo del trabajador municipal y le otorguen el crédito a través de esta orden de compra. Nosotros consideramos que aquí tanto el intendente entrante como el saliente son responsables, y más allá que el Busso asume recién el 10, no es una forma, personalmente lo digo, no es una forma de contestación, porque estamos en una, ¿cómo se llama ahora? El pase del gobierno a otro. Y tendría que haber cierta coordinación, como ocurre en muchos estamentos a nivel nacional. Hoy veía a Baburri junto a Aníbal Fernández sentado muy bien ahí charlando, viendo cómo, explicándole todo cómo el proceso que estaba dando en el Ministerio de Seguridad de la Nación, y otro funcionario a nivel nacional, o lo más concreto a nivel local, a nivel provincial. Perotti y Puyaro, todos sus asesores participaron de lleno, pero hace casi un mes que vienen trabajando en forma conjunta. Han viajado juntos Perotti y Puyaro a Buenos Aires, exigir que le den plata para pagar los sueldos de aguinaldo. La futura vicegobernadora de Santa Fe, que es de acá de Gálvez, Cecilia Scaglia, viajó con Perotti a los países árabes para conseguir dinero. O sea que esta situación, digamos, lo que significa el pase de gobierno, tiene que darse de esa manera. Y vemos que en Gálvez no se ha dado, no se ha dado. No vemos que culpables, cada uno es responsable de su acto, tanto el intendente como con su equipo, como el futuro intendente con su equipo. Pero vuelvo a repetir, hoy corremos el riesgo de no cobrar, que este gobierno se vaya de sus funciones sin cobrar. Y lo más preocupante para nosotros, que los sueldos de los funcionarios venían atrasados y se lo normalizaron hasta el mes de octubre de este año. O sea que le den en noviembre nomás. Nosotros también lo den en noviembre. Pero los funcionarios, que no es una obligación estar en la función pública, el único que tiene la obligación de estar en la función pública es el intendente porque fue votado. Tendría que darse cuenta de esta situación. Y la decisión política de sacar o no sacar descubierto, nosotros personalmente creemos que le corresponde a este intendente, para que afronte los gastos de lo que significa salario para nuestros trabajadores. No queremos volver a repetir la misma experiencia que nos tocó vivir en la década del 90, 80, en la década de 80, cuando un gobierno peronista se fue, cobraron los sueldos de los funcionarios y a nosotros no nos pagaron. Entonces, esta situación, digamos que Busso entra el 10 de diciembre, estamos conscientes, ha sido votado por el pueblo, respetamos la figura institucional de Mariano Busso y todo su equipo que viene a trabajar por la Municipalidad de Gálvez y por el pueblo de Gálvez. Pero consideramos que va a llevar varios días para acomodarse. Primero que hay trámites burocráticos ante el banco, presentación de firmas, el cambio de firmas, todas esas cosas que va a llevar varios días. Y los trabajadores del trabajador municipal no tienen espacio para esperar, porque los compromisos que tienen con los sueldos que cobramos no dan el respiro para decir, sí, podemos esperar hasta el 20 para cobrar. Porque nosotros sacamos un cálculo. Si no viene plata de provincia, si no quieren sacar descubierto, hasta que acomoden el tema burocrático del banco y la provincia se acomode para mandar y girar plata, no sabemos cuándo vaya, no es mágico esto acá. Entonces, posiblemente, de acuerdo a la decisión que tomemos la comisión directiva del sindicato, los afiliados, entremos en medida de fuerza. Y bueno, ¿y qué van a decir la gente? Mirá vos, este gobierno residente ya le hacen un paro, porque es lo más fácil de decir. Pero hay que estar del otro lado y fijarse cómo fueron pasando las cosas, y aquí hay responsable en lo que significa fundamentalmente este gobierno que se va si no nos paga los sueldos. Y también un poco el diálogo que tendría que haber terminado entre Fisore y Busso para que esto no ocurriera. Vuelvo a repetir, no sabemos qué va a pasar mañana, mañana tengo una reunión con el intendente Fisore, veremos qué es lo que pasa, pero digamos, uno que a través de estos humildes micrófonos que llegaremos a una parte de la sociedad, queremos dejar aclarado que nosotros, si no cobramos sueldos, nos vemos obligados a tomar el corte de crédito laboral, como decimos nosotros, o sea, medida de fuerza, paro sin cumplimiento de nuestras obligaciones. Y calculen ustedes que esto es ahora el sueldo, y el día 18 hay que cobrar el aguinaldo. O sea que hay una situación extrema, fundamentalmente en lo que hace la cantidad de días que, digamos, que pasan entre muy pocos días entre una fecha y la otra. Si nosotros directamente el día 7 no cobramos los sueldos, 11 días después tenemos que cobrar el aguinaldo. Y si esto se traslada para la otra semana del sueldo, vamos a estar tratando de cobrar por el aguinaldo, que tampoco se va a poder afrontar. O bien, el gobierno de Puyaro determina enviar fondos, ojalá sea así, porque es la única forma que podemos cobrar, y la única forma que puede funcionar la Municipalidad de Gálvez, y muchas municipalidades comunas. Acá han definido por este sindicato presidentes comunales que van a tener problemas a partir del 10 de diciembre. Estuvieron hablando con nosotros como sindicato, los problemas los tienen. Un caso palpable, Centeno, y otros casos palpables con nombramiento de gente son otras comunas. Han nombrado gente antes de irse y esto va a tener problemas. No es el mismo caso de Gálvez, que sí hubo nombramiento de gente, pero la planta permanente personal es menor a la cantidad de gente que tenía Fisores cuando ingresó. Y los que ingresaron lo agarramos en la calle que hemos venido en toda la municipalidad. Son compañeros y compañeros que vienen trabajando hace muchos años en toda la municipalidad. Pero más allá de eso, y el costo laboral es un poco más, nada más, no mucho, porque lo digo, ellos venían cobrando sueldos, o sea que ya estaba asumido el sueldo por la municipalidad. Pero lo concreto, hoy, debemos tener esta realidad. Las trabajadoras y trabajadores municipales estamos en un estado de alerta y movilización, en un estado de, no diría zozobra, pero cierta desesperanza de no cobrar nuestro sueldo, seguir trabajando, porque esa es la idea, con los pocos elementos que tenemos y la situación que se está dando en estos últimos tiempos, en los cuales se dejó de comprar cosas, falta de repuestos, todas estas cosas, hasta lo más mínimo, un par de zapatos para un trabajador que trabaja en la recolección de residuos, un par de bolseos, se dejó de comprar todas esas cosas. Pero bueno, nosotros veremos qué es lo que pasa mañana, y esto no es una amenaza, nosotros esperaremos qué pasa mañana, y de acuerdo a la relación que tenga el intendente de Fisores con respecto a los sueldos, veremos cómo avanzamos. No vamos a permitir que nuestras compañeras y compañeros no cobren sus saberes por caprichos, o bien porque se dan cuenta que ahora lo que hicieron durante muchos años estaba bien hecho y ahora sería malo hacerlo ahora. Por eso, vuelvo a repetir, ciudadana, ciudadana que me está escuchando, también quiero dejar aclarado, acá hay un número telefónico 434-034, 434-034, aquel que quiera plantear otra cosa, que llame al aire, y yo estoy dispuesto a contestar, porque lo primero que sale son las redes sociales, atacando de forma particular a los compañeros de la comisión directiva, a mí en particular, a mí hasta el viaje, ya no me preocupa lo que digan las redes sociales, pero atacando a los trabajadores y trabajadoras municipales. Y muchos se enarbolan esas banderas de decir, son vagos, hay que echarlos a todos. Y bueno, así nos va, así por decir esas cosas, muchos están quedando sin trabajo, pero no municipales, de otras empresas, de otros lugares. Por decir que los municipales somos vagos, están quedando sin trabajo otros sectores en los cuales, según ellos, eran grandes trabajadores. Vuelvo a repetir, corremos riesgo de iniciar medidas de fuerza con el inicio del nuevo gobierno. Y nosotros, si no cobramos, tenemos que parar.